Hablé recién con la Fernanda, porque le ¿Hablé con Fernanda? compré a Fernanda, le compré a mi hija, le compré un Lego y le llegó hoy día, weón. Y ya, y lo recibió. Sí, exactamente. Y estaba súper feliz, weón. Y Felipe me dijo, yo no le he dicho nada, me dice, hay una caja que no sabe, que llevo una caja, pero no sabe que es para ella, me dice, así que habla tú y hablamos por WhatsApp, ¿cachai? Y aproveché, porque dije, ya, si se lo entrego al tiro, después no. Si trato de hablar con ella, olvídate, va a querer jugar con el Lego y no va a pescar, po. Entonces, así que aproveché de hablar con ella y claro, para pa poder sacarle, no sé, por ejemplo, yo ni idea, pero los niños de ahora ya saben leer, de primero básico. Sí, se supone que es lo que debiese pasar en primero básico, que tú salgas de primero básico y ya tengas que leer. No, pues la Fernanda entró al primero básico ya sabiendo leer. Sí, pues así que no, igual tu choro. Y claro, le pregunté qué es lo que hacía en el día y sí, efectivamente no, jugué con la Super Nintendo, vi tele. Pero ¿qué Claro. más hiciste? Bueno, ¿cachai? Entonces. Pantalla, pantalla, pantalla, pantalla. Claro, exactamente. Así que. Y eso, y le dije en el fondo y cómo se portaba bien, y porque dijo que también hizo tareas. Así que, ah, dije yo, y como que me enfoqué en eso, que hiciera alta tarea, ¿cachai? Como para. Más allá de que haga la tarea, que salga la pantalla, ¿cachai? Así que ahí le entregué, estaba, pero feliz, ¿pum? Porque le gustan harto, o sea, yo ni idea, pero hay unos monos de Lego que se llaman Friends. Que, bueno, yo tampoco los conocía. Y claro, le regalé un hospital que viene con miles de tonteras dentro. Ah, qué chulo. Entonces, bueno, tiene va mucho rato jugar con eso. Y hablando de hospital, ¿qué canción te gustaría escuchar? Recuerda que estamos en un podcast, entonces sí, yo voy liando con canciones. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Hospital de Petrinelis. Entonces Mira vamos tú. a escuchar ahora Hospital de Petinelis. Estamos Eso. escuchando, no sé cómo se va a llamar el podcast. ¿Qué es esa weá, hospital? Hospital, la canción más conocida. Petinelli, le pido a ella. Que no piense en mí. ¿Qué se llama hospital? Chao, hospital, porque el tipo, la persona está muriendo. O sea, ¿Por qué de no se verdad, llama? tiene todo No, ¿por qué no el. se llama Ahora que me muero? No, porque tiene todo el trasfondo dramático del bolero de los 60. La persona está muriendo ahí. Y por eso ahora vamos a escuchar el tema Hospital de Petinellis en este podcast. Aún sin nombre de Musimedia. No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella que no pierda. Deje entrar, no haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Thank you. enfermera, no la deje entrar. No haga más cruenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Estamos con David Chacón hablando de nada en este ejemplo de podcast para ver cómo funciona. Ya, hablaste con la Fernanda y te esto era antes de recibir el regalo. Ya lo había recibido. Exactamente, así que una vez que le pasó el regalo, bueno, le encantó, se puso a jugar, ¿tá? Pero bueno, y se nota que le gusta harto los Legos, así que yo creo que por ahí es un buen material como para explotar. Claro, no es mucha actividad física, pero por lo menos es algo distinto, ¿no? Al menos mental. Claro. Entonces, así que eso. Y ahí me quedé conversando con Felipe y con la Carolo, que ya después la Fernanda, bueno, no descane por si acaso. Pero lo bueno es que jugó con este hospital. Sí, así que. Ya hospital, vamos a escuchar el tema. Ya que si, show final de congreso. Fin de show. No, show final. Una nueva canción 2020. Acaba de sacar una nueva canción congreso. Oiga, pero ¿qué tiene que ver fin del show con lo que estamos hablando? Voy a tener un asilo de ancianos, hospital, anda por ahí, weón. ¿O no? No. La verdad que no. Bueno, para salir de este tema, de este bahío, de este silencio, de este lapsus. De esta bahía, como. Y entonces quiero escuchar Bahía Miami, de Yanguila. Cacha como buena esta. Ahí tenés. Bueno, vamos ahora con Yanguila, el vocalista de Deep Purple, con Bahía Miami. Una canción que vamos a escuchar ahora en este podcast, aún sin nombre, de Musume. Chest now. canción es horrible, pero bueno. Y ahora estamos con David Chacón, aún hablando de nada. ¿Alguna vez han hablado de algo? Muy buena pregunta. Eso lo, desde la audiencia me informan aquí por las redes sociales en vivo si alguna vez hemos hablado de algo. Pregunta. Yo creo que hablar, sí, conversar, no sé. Es un tema filosófico. Conversar. Hay un tema ahí bien filosófico, trascendental en cuanto a la morfología de la palabra. Si tú observas detenidamente cómo se van produciendo los sonidos a medida que tú vas expresando tu idea, podrás notarte que hay mucho en común entre conversar y hablar. Okay. ¿Será lo mismo? Ok, desde el público tenemos otra pregunta. ¿Y cómo puedo observar los sonidos? ¿Me puedo explicar eso? Pero, muy buena pregunta lo que me hacen acá. ¿Cómo poder observar los sonidos? Perfecto. Resulta de que el término observar sonidos, observar, viene de observación, viene de estudiar, viene de obso y bar, de observar, el estudio en un par. Entonces, la gente cuando, por ejemplo, no puede escuchar, ¿qué es lo que hace? Observa a través, balbar, y observa la boca de los demás y puede de ahí deducir qué es lo que están hablando. Por lo tanto, está observando los sonidos. Gracias. ¿Tenemos más preguntas de la audiencia? No, muchas gracias. No hay más preguntas de la audiencia. Igual hablando de observación, de mirar, de bar, de cuánta otra cosa, ¿qué canción te gustaría escuchar en este momento? A ver, de mirar. Mira, niñita, de los Jaivas. Tiene que ver con un bar, una niñita. Observar, mirar, mira. Bueno, vamos a escuchar entonces Mira, niñita, de los Jaivas, contextualizando esta muy extraña conversación que estamos teniendo en este minuto. Lamentable que esto no va a poder mostrárselo a nadie, güey. Y que desde la audiencia dicen que no es conversación. Bueno, más adelante, después de esta canción, vamos a analizar si era conversación o no era conversación. Vamos con Mira, niñita. ¿Vamos con qué? Dijo mira, niñita. Vamos con Mira, niñita. Esto es el alcohol que está hablando también. No, pero vamos con Mira, niñita. No, vamos porque era. ¡Vamos! Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el lánguido temor que fue permanente emoción. ¡Ay! Fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. estamos de vuelta con esta conversación tan importante y trascendental que estamos teniendo en este minuto con David Chacón. Y retomamos la pregunta que quedó pendiente, con el auspicio de Cerveza Modelo. Retomamos con una pregunta que quedó pendiente. ¿Es esto conversación? Mira, algunos literatos nos hablan ya. Sí, literatos. Literatos. Allá nos hablan por el 500 aproximado antes de Cristo, de que conversar. La audiencia se está quedando dormida. Y viene de converger. Por lo tanto, se unen. Por lo tanto, convergen, conversan. Todo es una masa. El Big Bang converge todo. Siguiente pregunta. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta de la audiencia? Otra pregunta. Tende el chicle. ¿Cómo está, cuidado? ¿Gabriel? Otra pregunta. ¿Qué te pusiste hoy? Hoy me puse feliz. No, que si no va a cortar nada. Sí. No, si no es porque fuera una prueba, te cortaría, pero en este momento, güey. Y hablando de cortar, ¿qué canción te gustaría escuchar? Ahora, audiencia. Audiencia, ¿qué canción te gustaría escuchar? The Final Cut. ¿De qué? The Final Cut. Entendí, The Fine Cut. Gato fino. Una canción como para el adiós, para ir a acostar, que no sea ni la del topolillo, ni la del topolillo. Esta conversación está bastante extraña. Eso me gustaría. Una canción para soñar con los angelitos. Sweet dreams are made of this. ¿Qué canción? La de Eurythmics. O la de Marilyn Manson. ¿Qué prefiere escuchar la audiencia? Me gustan las dos. O la versión. La versión. Con bronces. ¿De quién? Buscando al artista. No tiene ni idea. Pregunta al público. Antes de. Sí. The Soul Rebel. The Soul Rebel. ¿Ah? The Soul Rebel. Ya. Yeah. Profesor Dadimon. Hay pregunta del público. Profesor Dadimon. Profesor Dadimon. Dadimon. Hay una pregunta del público. ¿De dónde viene el término de los panchos? Cuando se pegan así. ¿Cómo se llama la historia aquí? Uy, sí. Como cuando la Chantal veía un Volkswagen y le pegaba a alguien y le decía, Pancho. Muy rara la pregunta. Oiga, como literato y litúrgico, te puedo decir que... Pancho Suazo, Pancho Molina. Tanto es Pancho. ¿Es Pancho o Poncho? Entró la duda. ¿Es Pancho o Poncho? Poncho, dijo. Ah, no hay que el Pancho. Dijo Poncho, dijiste Poncho. Pancho. ¿Pancho? No, es Poncho. ¿Es Poncho? Es Poncho, ¿no? No sé, Pancho. Pancho, Poncho. Yo creo que debemos escuchar la canción de Huechafe del Poncho Vergara, weón. Rock del Poncho, okay. Mientras aclaramos esta duda. Vamos con Huechafe y el rock del Poncho. La historia se escribe en la calle. ojos su fuerza interior. La historia se escribe en la calle con gente, gente de verdad, gente de verdad. Estamos de regreso con esta excelente y maravillosa y trascendental conversación con David Chacón. Y ahora en el último bloque, que es el más importante de todos, porque es donde se reúne y se juntan los temas más importantes de este podcast. ¿Hay temas importantes en este podcast? Muy buena pregunta, y eso es lo que va a iniciar esta última sección. ¿Hay temas importantes en este podcast? Mira, la importancia es relativa, la importancia es de cuando la perspectiva de del ser humano vea la realidad. Por ejemplo, te pongo un contexto bien simple y figurativo, como lo llamamos algunos. Epistemológico también lo pueden decir otros. El paralelismo entre lo subyacente a lo ultra es totalmente adherido. Pregunta del público. A las... Estoy en medio de mi... Muchas gracias. El público me acaba de despertar. Por favor, ten una pregunta del público. ¿Hay algún otro invitado si no para ir a contar? Perdón por mi nivel, el público, que no alcanza mi nivel cultural. El público está ninguneando al invitado, al nuestro primer ilustre. Generalmente pasa eso cuando la audiencia no conecta porque los niveles de intelecto son distintos. Bueno, lo siento, va a necesitar una escalera de conocimiento para poder alcanzarlo. Escalera de conocimiento. Por eso vamos con... Este güey que vende Led Zeppelin. Bueno, y con Stairway to Heaven de Led Zeppelin, una canción muy, muy amena para terminar, vamos a despedir este primer podcast de Musimeries con Led Zeppelin y una muy buena canción. Algo corto como para... Algo corto, algo ad hoc. Sí, pero maravilloso. Muy buena idea. ¿Alguna otra canción con escalera? No sé si escalera no, pero algo más alegre puede ser. Ataque de caca de los Mox. Ataque de caca, claro. Cuando te bajáis del mojón. ¿Cómo no cachas esa talla, boludo? Oye, se la expliqué esta semana. Pero es que no me interesó. no tenía idea por qué digo bajativo una escalera. Es que igual no le encuentro sentido. Te falta acá, eso es tu madre. No le encuentro sentido porque una escalera para que baje el mojón. Sí, pues no, por lo mismo. No, no, no, no, no, no es para que baje el mojón, para que te bajes del mojón. Sí, po. Porque es muy grande, porque comiste mucho. Porque una escalera, ¿por qué no te tiráis? Porque mamá está muy grande. Sí, porque es una escalera, si no lo cortáis nomás, lo mejor que te tiráis el suelo. No, pues porque empezáis a hacer y empezáis, termináis arriba en un cerro de caca. Y no del cerro de caca necesitáis bajar, pues. ¿Y cómo vais a bajar? Con una escalera, pues. Pero se va a hacer un mojón y me tiráis. Uy, esta conversación está muy... Bueno, y ese fue el tema final del podcast. Bueno, de este escenario escatológico, mira qué linda palabra acabo de sacar. Escatológico es una palabra muy útil. Simplemente se trata de hablar de caca. Eso es escatológico. Eres como Enrique Pastor. Sí, soy como Enrique Pastor. Así que luego de esta mención escatológica, terminamos el programa del día de hoy. Muy en alto, muy arriba, ya sabemos de qué. ¿Con qué canción podemos terminar que no sea Escalera al Cielo? ¿Te gustaría así para terminar algo? Pero fíjate el show de Congreso, ¿no? Vamos a matar este ánimo que está muy arriba, muy arriba. Una canción optimista, güey. Fíjate el show, güey. Yo quedo así como, wow, vamos a la vida, güey. ¿Qué es lo que viene a continuación? El fin. Así que terminamos con fin del show de Congreso. Muchas gracias por estar activos y muchas gracias al invitado de hoy que gentilmente se ha prestado para este piloto. Algunas palabras finales para cerrar. Bueno, hacer mención de que... Muchas gracias. Todos estamos con fin del show de Congreso. Muchas gracias por escuchar. Something happened in the way to heaven. Cállate. Pero igual déjame hablar. No, vos cállate. No. Ya eso. Vamos a cerrar acá. Nieve en la guitarra, el concierto terminó. Y una lágrima de vidrio rasga el corazón. Sueño del fauno en el asilo, ella despacito lo acostó y él miró hacia el mar, fin del idilio, y el silencio triste le cantó: venga, sea bueno, que lo viniera. Del sueño del fauno en el asilo, ella nunca dijo que lo amó. Y la muerte canta un tango azul en el pasillo, y un silencio triste lo envolvió. ¿Dónde fue la primera? primavera, donde se duerme el amor, donde vuela la aventura, la dulzura y el adiós.